¡La mano arriba, loco! ¿Qué onda? ¡La mano arriba! ¡Cumbia! Y las manos quiero ver. Y las manos quiero ver. Hay que ser más piola, papá. Sí, hermoso el tema. Que se va piola. ¡Hey! Hay que estar atento. ¡Dale! Nosotros somos pocos. De la raca pa' afuera, pedazo gigante, es el repudio. Cagón. De la raca pa' afuera, pedazo. ¡Cumbia, mani, cumbia! Gracias. Hey.